ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass. And if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar Extra Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalheads Around the World, una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Ah. Aquí está, macho, aquí el Ando y el amigo manga corta. Qué chulito que eres. ¿Tienes frío? Qué valiente que eres, el serranillo. Soy de Ávila, chaval. Sí, tú de Ávila. Yo soy de Ávila. Ya. Casi. Casi, ¿verdad? Casi. Bueno, venga, al lío. Vamos a empezar con los D-Rex, con los antiguos Tyrannosaurus Rex. Muy bien. Y vamos a poner una canción que, como todas que ponemos últimamente, joder, las están apestando y le están casi que hagamos que le cojamos rabia en televisión. Ahora, la que vamos a poner, el Get It On, que seguramente sea el tema más conocido y que es un pedazo tema, aunque nos cansamos de oírlo. Sí, ya nos la achicharran. Ahora es con, creo que es la Mutua Madrileña la que pone Se vayan a cagar. Bueno, en fin. Bueno, ven a cagar, que vendan su seguro, pero dejen en paz al rock. Que no, lo promocionan, así la gente se queda, que dice, coño, esa canción, hostia, me gusta esa canción. Ves, te gusta el rock. Sí, hay que verle la positivo a las cosas. Venga, sí. Vale, no me ha siempre convencido. No me ha convencido, pero siempre positivo. Vamos a discutir. Vale, mejor además que te regalen el oído con el Get It On de Marbola, de D-Rex, que te pongan, pues... Casi, me ponen reggaetón, no contrato. Pues, por ejemplo, vale. Que hemos descubierto que hay un equipo de música que cuando oyen las ondas de reggaetón... Hay un aparato, sí. ¿Verdad? Lo inhibe. Creo que lo inhibe o lo distorsiona y aquello suena a pedo. No, pero pedo ya suena. Sonará a más pedo, si cabe. Joder, si lo ponen en el mercado, lo compro. Yo ya he pedido dos. ¿Eh? Ah, porque ya está en la venta. Sí. Venga, yo quiero otro. Nos ahorramos los gastos de envío. Qué pasada. Bueno, el Get It On de Marbolan, bueno, D-Rex. Marbolan y su compañero Steve Peregrine Took. Peregrine Took. T-O-O-K, no Tusk como en el S. Pero vamos, viene de donde viene, evidentemente. En Estados Unidos se llamó el single Banagon, entre paréntesis el Get It On, y es del Electric Warriors, disco del 71. Era el segundo disco que sacaban, creo, después de cambiar el nombre de Tyrannosaurus a T-Rex. Cambian la musiquita, sí, y el rollo. Sí. Luego comentaré algo, porque aquello era infame. Ese folk, madre mía. Sí, pues todo madre folky. Mía. Yo he comprado algún disco de ellos por error y no he vuelto a comprar ni a oír nada más de esa época, nefasta. Bueno, hay quien le gusta, ¿eh? Seguramente, sí, claro. A los fans de Bob Dylan les parezca algo genial y maravilloso. Para mí no. Bueno, estamos hoy ante el primer artista del movimiento de Brilli Brilli, es decir, del glam rock. Glam. Después de... se unirían pues, a este movimiento pues Bowie, Slade, Sweet... Y Electric Warrior es el primer ejemplo de esta corriente. Unía a la agresividad del rock and roll y el desenfado de frescura del pop, pero siempre por encima de todo eso, esas estrafalarias ropas, estaba la música. Y el brillo de las lentejuelas, como decía Barricada, las lentejuelas brillan demasiado. Ya no alucinas a nadie. ¿De dónde viene el nombre? Lentejuelas. Aunque luego Gary Glitter fue el que creo que le... Joder. Fue el que el fenómeno este sí, se infame. Murió a tiempo, ¿eh? Se murió a tiempo. Si no, macho. Habría que haberle matado. Hubiese pasado el resto de su vida seguramente en la cárcel. Sí. Porque creo que está más que demostrado y acreditado las barbaridades que debió hacer el amigo. Así que, bueno, vamos a pasar a otra cosa. Se tiende a tomar muy poco en serio este estilo, pero, joder, si se tiene en cuenta que influyó a gente como Queen, el primer disco de Queen y sus comienzos eran bastante glamis, a Kiss, Alice Cooper... Y que en la segunda... Pero, sí, y a Def Leppard. Sí. Molly Crew, Guns N' Roses, también han dicho que... Guns N' Roses, antes de salir como Guns N' Roses, esos pelos que llevaban cardados y tal, eran glammy. Y, en otro orden de música, Patti Smith, los Susie and the Banks, U2, bueno Susie, Smith. Yo creo que Susie, Ren. Un poco así lo que llaman ahora el post-punk. Bueno, Diego, luego una segunda jornada, Wasp, Rat, Poison... etcétera. Y luego, joder, en una vuelta de tuerca de este estilo, los propios Kiss, que habían sido los que habían movido un poco ese sistema, se vuelven a maquillar en esa jornada glam. Y bueno, ya las pinturas del grupo del Norte de Europa, las pinturas Kabuki, influidas por los influidos Kiss. Veremos que, la verdad, que si vemos todo esto, pues han tenido una historia importante y siguen bastante vivo este movimiento glam. Bolan es un innovador y la verdad es que su música no es lo que se hacía antes. Estamos en una época, joder, los que se mueven son en el progresivo de Yes, de Mason y Lake and Palmer o el hard rock de Zeppelin y Purple. Y este LP, el segundo LP, tras el cambio, digo, a T-Rex y el olvido de ese folk, joder, folk psicodélico, alucinógeno, lleno de trinos insoportables que hizo en los primeros cuatro LPs. ¿Has oído alguno entero? Pues eso, sigue así. Sigue así. La verdad es que es un poco raro, tío. Un poco, Raruner, no sé. No me gusta nada. Lo que se le ocurrió al amigo Bolan, pues es en lugar de electrificar el rock, que ya lo hicieron Zeppelin o Purple, fue electrificar el soul. Y con la aparición que tuvieron en la BBC ese año, en el año 71, con este tema, el Get It On, yo creo que dan el pistoletazo de salida al glam. Get It On fue número uno en el Reino Unido, no en Estados Unidos, aunque sí fue allí el single que más éxito ha tenido. En el Reino Unido estuvo como 8 semanas número uno y como 12 meses en las listas. Las primeras grabaciones creo que las hicieron en Estados Unidos, se fueron de gira tras sacar el LP, se fueron de gira para hacer unos cuantos conciertos y mientras tanto iban grabando las piezas. Ya se vinieron a los Trident Studios en Londres para grabar el resto de canciones o pulir lo que tenían hecho. Creo que en la grabación participa dos famosos como Rick Wakeman de Yes a las teclas y Ian McDonald de Foreigner y de King Crimson tocando el saxo, o sea que dos buenos componentes. Y bueno, pues la verdad que quien crea que es el único tema bueno de este LP, pues le remito a que escuche este disco, porque hay temas que, bueno, destilan clase por drolas como The Motivator, otros que tienen fuerza y cólera como el Rip Off, o como el último, que bueno, esta canción fue compuesta a última hora, en un ratito así, y la metieron un poquito así, que nos queda un poco de hueco, y la metemos. Suele pasar. Y luego son temazos. Son temazos. Muchas veces esa espontaneidad, esa rapidez en la grabación. En USA no fue un éxito espectacular, y algún crítico llegó a decir que era el músico más pesado de menos de 1.60 del mundo actual. Joder, qué cabrones, macho. ¿Sí? Hay cabrones en todos lados. Bueno, sin embargo, hoy, 53 años después, vemos que aunque en Estados Unidos en su momento triunfó menos y en Reino Unido más, la influencia que ha tenido este disco o este grupo ha sido mucho más importante y sigue siendo mucho más importante en los Estados Unidos que en Inglaterra. En Inglaterra, pasado ese boom del glam, la cosa más o menos se paró, pero en Estados Unidos sabemos lo que comentaba antes. Cada vez se reciclan, salen nuevas hornadas de gente que se pinta, que se maquilla, que lleva ese rollo un poco afeminado, un poco de brillo, en fin, sigue saliendo grupos. Creo que fue Shiva el que pusimos aquí hace unos años, y sigue teniendo éxito. El grupo este, por ejemplo, funciona bastante bien. Se grabó con la urgencia y la alegría de quien quiere conquistar el mercado de Estados Unidos y contiene canciones sencillas, con continuas referencias al sexo, mujeres delgadas y que al final, qué casualidad, siempre terminan con nuestro protagonista. Patas arriba, ¿no? O de cúbito supino o de cúbito prono. ¿No? Haciendo el helicóptero. Joder, eso ya es para valientes. A ratilla. Murió en el 77 con 29 años y por tanto no podemos incluirlo en el club de los 27, el maldito club de los 27. Pero una hostia con el coche. Con el coche, conducía su novia. Gloria Jones. Que era corista y creo que en su lugar han colocado una roca y lo han incluido en la guía de zonas que hay que ver dentro de Londres. Están casi todos muertos, Steve Peregrine Took, Steve Cotton, Mickey Finn, en fin, poco a poco han ido muriéndose casi todos. La verdad es que el productor era Tony Visconti, un tío que ha producido pues, a Pearl Jam, Thin Lizzy, a Bowie. Y esa es una cosa curiosa, esas guitarras distorsionadas dentro del género del hard rock y con esa voz sensual que incluso en las canciones más más potentes, más poderosas, seguía teniendo ese toquecito suave, suave, suave. Bueno, vamos a poner el Guerrerón, que nadie piense que es un anuncio de la mutua madrileña, Sí, joder. Bien, ¿no? Bien. Sí. Clasicazo el canto. Me gusta. Bueno, continuamos. Aprovechando que esta alemana, a ver si adivinas quién es, diminuta, incansable, sí. Rubia, un icono, ojos un icono sexual de miles de metaleros de todo el mundo, llamada Dorothy Petsch, aprovechando que acaba de cumplir 40 años en el metal. Ah, pensaba que 40 años. Sí, no, 40 años, tiene alguno más. Traemos hoy el primer disco de Warlock del 88, el Burning the Witches. ¿Del 88 es? Del 84. ¿He dicho 88? Eso es. Mal, 84. Bien, gracias. Fallo. Por eso te tengo aquí, para que gracias. Puedas enmendar los errores. Con solo oír los primeros acordes del primer tema que abre este disco, el Sin of Satan, que es la que vamos a poner, podemos presagiar el sonido estruendoso de todo el álbum. Heavy metal, tradicional, europeo, de tomo y lomo, Felipe. Además es una auténtica delicia de mujer. O sea, se hace querer. Lo ves en directo y ves que de estas artistas que muchas veces comentamos, que tienen siempre una sonrisa, tienen siempre algo agradable para todo el mundo. El último concierto que la vimos en Madrid, venía la tía con un gripazo del 2. Salió a saludar con el albornoz porque estaba fastidiadísima, se le veía con la cara. Pero patrucha. Salió, saludó a todo el mundo, firmó todo lo que se le daba. O sea, es una tía encantada, aparte de una profesional. Una profesional que copa un pino. Una profesional. Este disco mezcla el heavy metal el británico y el alemán. Es un disco corto. Bien. Mejor. En duración, pero intenso, con la dosis precisa de heavy metal. Vamos con este Warlock, el Sin of Satan. ¿Qué puntazo? ¿Cómo te quedas? Joder, macho, me quedo nuevo escuchando. Me queda loca. Madre mía. Bueno, de un clasicazo a casi casi otro. Vamos a poner a Holy Water. Holy Water. O Holy Water, como decimos aquí. How Much Can You Take? De septiembre del 2023. Es el proyecto... Holy Water es el proyecto del hijo de Beat Biford. Su Seb. Hijo, Seb Biford. Es el segundo LP del proyecto. El primero creo que lo sacaron en la pandemia, papá y él. Seb canta, toca la guitarra y produce el disco junto con su papi. Y todo queda en casa. Todo queda en casita, mucho mejor. El primero fue en plena pandemia y una época de experimentar. Y le parece que le salió bien y dijeron, pues, adelante. Mezcla de la experiencia del padre con las influencias que el hijo tiene de gente más nueva, pues gente que es más coetánea. Alice in Chains, Soundgarden. O sea, que mezclan Zeppelin con Alice in Chains. Sí, y se nota, ¿eh? Hay canciones, bueno, hay diferentes posiciones. Por ejemplo, Castaway es puro grunge, y Shadows of Life es puro 70. Ahí pues el papá de vez en cuando dirá, oye, chaval, al que manda soy yo. Pero en el proyecto, en principio, es más del hijo. Bueno, Biff se encarga también del bajo y comparte voces. Y vamos a ver qué os parece. El grupo Heavy Water, del hijo y el padre, del padre y el hijo, de los señores Biff, perdón, los señores Bifford. Y el How Much Can You Take? Baby, ¿Sí? A mí me parece que tiene más regusto, tira más esta canción, por ejemplo, a la época del nu metal, del grunge, ¿sí? Toda esta época así. Con mucho sabor a Soundgarden, Alice, Stone Temple Pilots. Vale, vale. Venga. Pues nada, continuamos. Se van a cumplir, no sé cuántos mil, 33 años o más, bueno, no sé. De un clásico de la vieja escuela del death metal. 33. 33. Cáncer. ¿Eh? ¿Te suenan? No. No, ¿cómo que no? Sí. ¿No te suena? Pues aquí estoy yo, pues, para ilustrarte. Me suena ilustrar. Porque son de los pocos, pero no les he prestado mucha atención. Sé que son británicos y, yes, que el thrash metal... Unos de los nombres más importantes del género en el Reino Unido, Felipe. Sí, por eso digo que es que en Inglaterra no pegó muy fuerte. Y esta banda, por ejemplo, pues sí fue un abanderado. Sí, señor. Estilo. Pues vamos a traer su segundo LP, el Death Shall Rise, que es mandanga de la buena. La vas a escuchar. Además, en este caso, cuentan con el puto James Murphy, que es Murphy, guitarrista en Death, en Obituario, en Testament, que eso siempre es un sello de calidad. Te lo digo yo. Vamos a pinchar. Sí. El primer corte del disco se llama Hung, Drunk and Quartered, que es algo así como ahorcado, arrastrado y descuartizado, que era la pena legal en tiempos de Eduardo III a la alta traición, que estaba leyendo, y consistía en ponerle a un tío meterle en una madera, o sea, en un panel de madera, arrastrarlo por todo el pueblo, casi hasta la muerte, colgarlo casi hasta la muerte, y en ese momento castrarlo, destriparlo, decapitarlo y descuartizarlo. Sí. Y luego colgarle. ¿Seguía vivo? Sí, casi hasta la muerte. No se lo cargaban para hacerle las cositas esas. Joder. Y luego pues le colgaban del puente de Londres y tal. A las chicas no, por razones solo las quemaban. A las mujeres de alta clase. Por razones de decencia pública. Al fin y al cabo eran unos carniceros decentes. Así que vamos a ver qué os parece en Cáncer. Yes. Perfectos. Me encantan. Bueno, estos te van a gustar. ¿También? Voy a poner la dosis de progresivo que hacía mucho que no ponía, pero estos, macho... ¿Es progresivo son, del bueno? De, hombre, rancio y naftalinero. ¿Sí? Huele al canfor que te pasas. Vale, entonces sí. Verás tú cómo sí. No me ponga el progresivo moderno este. Joder. De... Bueno, yeah. Chris Lade. Wow. El segundo LP de estos tíos raros como yo solos. Bitmanners Are Extra. El título creo que venía porque había una serie cuando él era pequeño que él o el otro teclista, porque hay que recordar, dos teclistas tiene esta banda. A falta de uno. Y encima con Velotrón. Había unos médicos que habían estudiado en... Tocas un cojo. Perdón. Que habían estudiado en colegios privados, pero luego no trataban bien a los pacientes y decían eso. Las maneras de cama... son un extra, las buenas maneras de cuna. De, sí, eso, sí. Que son un dicho que deben tener los ingleses. Bueno, este LP sale en el 73, en plena era dorada del prog de los 70, con Emerson, Lake and Palmer, con los Yes, Genesis, King Crimson, etcétera. Bien. Pero es un grupo, ya digo, muy original, porque que comparte con Yes únicamente el diseñador de sus portadas, Roger Dean. Nada más. Si las grandes bandas de los 70 se fijan en la música sinfónica, Chris Lade lo hacen en el jazz. Es también una banda atípica, como comentábamos, porque no tiene guitarras y, sin embargo, sí tiene dos teclistas. Dos teclistas que además tocan el Mellotron, que era un tipo el anterior al sintetizador, muy complejo, que se desafinaba con una facilidad tremenda. Este tío, el Dave Grizzly, bueno, la banda de la Fondman, Dave Grizzly, teclas, Dave Lawson, teclas, Tony Reeves, bajo, y Andrew McCulloch, batería. Tony Reeves y Dave Grizzly venían de un grupo que pusimos el otro día con John Heisman, Colosseum. Ah, Colosseum. Venían sí, de Colosseum. Señor, Colosseum. Eso es. Bien. Bueno, pues comentaba que él tocaba en directo y que, bueno, ya tenía cierta práctica y en directo con el calor, con la temperatura que se generaba, se desafinaban y que era muy difícil ponerlo a punto. Pero que él le había cogido el truco y que más o menos le pilló el punto, pero que era muy complicado. Que vinieron a comprarle el Mellotron que tenía él. Con los años, uno Hare Krishna, y le hizo un lacito, le dijo, ahí está. Dice que recuerda ver a los cuatro Hare Krishna cargando con el Mellotron, uno de cada esquina, como si fuese un ataúd. Que pesa como... Dice, en la vida eché de menos el Mellotron. Puto Mellotron. Joder. Bueno, Green Lady son un crisol de vibraciones sonoras, polifonías, flautas, y un bajo que juega a ser guitarra, en la línea de los motor. En definitiva, una genial mezcla de jazz, rock, blues, rock sinfónico. Se grabó sin overdubs. Comenta Dave Grizzly que lo que hicieron fue ir al estudio con todos los temas ya muy, muy, muy preparados. Que eso de ir al estudio, como hacen muchos modernitos, de ir allí a ver qué sale, que eso es a improvisar. Eso es. Se tiene todo preparado, se llega allí y tomas en directo. Catapum. Se graba, todo el grupo juntos en la misma sala, que lo único que sí se hizo algún overdub o alguna regrabación fueron las voces, única y exclusivamente. Así que en directo como banda, pero disco en estudio, Grizzly y el tema Time to Dream, año 73. With you, all I need is what I see. I'm free when I'm away from home. ¿Huele al canfor o no? Oye, Felipe, oyes un Megatron y te pone... Sí. Te pone palote. Pero me pongo palmute. Te pone francamente. ¡Gloria! Madre mía. Bueno. Pues te voy a presentar, os voy a presentar una banda que no sé si conocéis. De Southern River Band. Australianos de Perth. ¿De qué te suena Perth? Perth me suena de Australia, macho. Australia, sí, claro. Se lo he dicho yo. Perth fue donde vivió Bon Scott. Bon Scott, que tiene allí una estatua. Bon Scott. Joder, en la vi, ciudad vi de el otro Perth. Día un vídeo. Fue de Escocia a Melbourne y luego a Perth. Vi un vídeo de donde tocaba el Bon Scott haciendo los coros en un grupo que no me acuerdo cómo se llamaba. La madre que parió. Bueno, yo creo que hasta Bon Scott le entraba la risa. De las cositas que tenía que hacer. Joder. Pues nada, vamos con estos tíos. Que es, según cuentan, son el futuro del rock and roll australiano moderno. Divina sorpresa. Sí, señor, un cóctel bien equilibrado entre la potencia del riff a lo AC/DC, no podía ser de otra manera, la melodía a lo Aerosmith y la teatralidad de Queen. Canciones de blues duro, canciones de punk sobre fumar cigarrillos y bromas clásicas australianas. Estos tíos tampoco, los australianos... Si es que viven en las antípodas. Pero bueno, y como dice Hungry Anderson, nadie toca la guitarra como un australiano. Vamos a comprobarlo con los de Thother... señor. De South River Band. La banda del río del sur. Porque luego la gente no lo pregunta con estas pronunciaciones que nos traemos. Ay, Carlitos, cuánto te echamos de menos. Bueno, algo también así con sabor a viejuno. The Electric Alley. El tema sí, Hurricane, señor. Del LP Apache, del año 2023. De Cádiz. Son una banda gaditana, efectivamente, formada a finales de 2012, que ya con el segundo LP, el Get Electrified, giraron por toda España dando más de 50 conciertos, que para una banda nueva es una buena cifra, ¿eh? Salieron ya a Francia, Holanda, Bélgica, Alemania e incluso al Reino Unido. Con el tercer LP se meten en aspectos ya más soul, más blues, pero siempre dentro de ese aspecto hard rock, que es lo que los define. Y con este cuarto LP, Apache. Del 2023, producido por ellos mismos, han girado de nuevo por toda Europa. Ahora, en el 2024, sacarán un LP en directo que grabaron este sábado pasado, en Madrid, en la sala Nazca. Los que lo han disfrutado dicen que es una pasada de concierto lo que... A mí me ha llegado algún documento gráfico. Pues... No pudimos ir. Alberto, nuestro inconcluso... Inconcluso. Productor del especial de Deep Purple. Colaborador aclamado y reclamado. Pues fue el que lo estuvo viendo y dice que él sintió... Bueno, que le gustó incluso más que ver una banda de las de 150 pavos. Hay que recordar que el concierto del otro día en la sala Nazca eran 15 eurillos por los 150 que van a cobrar Pearl Jam o AC/DC. Pearl Jam, los que se tiraron tanto el pisto y que presionaron tanto y que se tiraban tanto el rollo de que ellos bajaban las entradas para los fans, etcétera, en Barcelona, que solo tocan en Barcelona, por cierto. Dos días. 150 castañas. Pues a lo mejor es que de media, ¿eh? Algo más. A lo mejor los que van no son fan. La gente... No, pero sí, va mucho postureo. Ya sabes que ahora los grandes conciertos, estos conciertos masivos... Sí, AC/DC va postureo total, la mitad. Tú y yo, que hemos estado en algunos conciertos de AC/DC, te encuentras a gente que dices, Jesucristo. ¿Qué coño? ¿Qué coño haces tú aquí? AC/DC, pero si lo pongo en el Insta, como mola. Van a dar un montoncito de like. Bueno, riff de los 70 y los 80, pero con la melodía del hard rock americano. Sí, señor. Zeppelin, Crowes, Helicopters, incluso... Barry Smoke, sí. Smith... Y sobre todo no, Aerosmith y Kiss. A mí me tiene ahí un regustillo a esas bandas. Pero eso te gustan. Hombre. No, me gustan. Me parece que es una de las bandas más originales que he oído últimamente española. Amén. Me parece, macho, que esto, si los burrito cachimba, Derby, Motoreta, me parece que son... Bueno, como se diga, ¿no? No los ha puesto. Tú con los Shoulder y yo con los Derby, Motoreta. Derby, Motoreta, burrito cachimba. Bueno, sí, me parece que son dos bandas súper originales y que están haciendo una música espectacular. Ya digo, si encima el directo es como comentan, habrá que ir a verlos. Bueno, hay que perdérselos. The Electric Alley, Hurricane. To feel the calm in the eye of the hurricane. Didn't even know how to shed a tear. I feel the blood on my feet that reminds me all that pain. Hell to me to fight against my fears. To choose to break my chest and believe. Me beyond that but I can follow in the lights and see I'm looking for a reason. I guess I'll never understand the way that we love. We're gonna have to face the truth. Maybe we have to burn our bridges. And if I have to say goodbye, because of you. Watch me running wild but still haven't left a room. Takes the right time to learn what you can. Bueno, bien, bien, bien. Venga, vamos a rematar. Que nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos. Ahora pones otra canción, Paco. Pero sí, señor. Nos pedimos y ya dejamos terminar el programa. Adiós. Vamos por la radio en directo a las 5:30, en remisiones 12:30, 7:30, o bien por la página web de radioarrobato.net. Dentro del menú, archivo sonoro, y ahí podéis encontrar todos los capítulos anteriores. ¿Dónde más, Paco? Estamos en Asalto Mata Radio Rock y en castillalamanchaactiva.es. Y en todos los mejores y los peores plataformas de podcast. Y nos vamos a despedir con el quinto álbum de Styx. Yeah. ¿Esto te gusta? ¡Oh, que sí me gusta! Equinox. Me está llevando por el camino que no quiero ir. Y ya traeré putos genios. Cosas que me gusten. Esto me has obligado a ponerlo. Es el incómodo hijo del medio de la discografía de la banda. Y se ubica en algún lugar entre la pomposidad progresiva del primer material y el rock FM más esculpido que llenaba los estadios en sus días posteriores. Pues vamos, sin perder más tiempo, con Midnight Ride de Styx, de su quinto álbum Equinox, del 75. 25.